siento el efecto de tu mirada. Mientras comienza a incendiarse la casa, el mismo mensaje quedó en mi bolsillo, pero diciembre me quito el abrigo y si te vas, y si te vas, y si te vas, y si te vas, la noche mantiene velas encendidas. Las culpas comienzan a abrir las heridas. Lamento haber sido el dueño de este juego y hundirte en las huellas que dejan mis celos. Pero te vas, pero te vas, pero te vas.